dijiste que yo sigo hoy. Te quiero, te adoro, te estimo, no hay nadie mejor que tu propio ser vivo. She said, farewell.